Chupo. Ouvert. pas connaître des mains. Oh non. Au vidéo, sois là, dans la paix qui attend nous. Et si, faut nous tanguer, c'est tout un jeu ouvert. Oublie qu'on te si moi. Pequeñito, que lo trajo la cigüeña. ¡Ay! Los clásicos que más gustan están aquí. Yeah. como llora mi vecino. Oye, vecino engorilao, te tengo los parlantes sonando ripiao. Cuídalos, porque son prestados. Así. Oh, my God. sabrosura. El pateo es total. Ay, ay, ay, ay. Oye, mi amor, pero escucha mi canción. Mujer, alivia amenazando. Que de un día de eso de aquí se va a largar. Mientras tanto vivo trabajando para conseguirle lo que ella necesita. Yo no sé cuál es el requisito. funciona até. Yeah. conmigo. La competencia es dura. Llora mi vecino. Así, avispao. No te cansas de que te humillen una y otra vez. Masoquista. Oye, lo nene, ese mismo ya va acá. Te lo digo y esta pelea.

discoteca más buscada de todos los tiempos. Hey! dejar. Yo nací de mala. Hey, give it some time.

la gente baila con el mejor. Están todos bailando y gozando con la Tlaxcalteca más buscada de todos los tiempos. Atima mai jam lama day. desgraciado, a ver si yo te diga que comienza el juicio. Acusado, responda por favor, ¿de dónde consiguió tanto dinero? Tiene cuentas y plata por montón, aviones y carros. Asesinó, y creo que de aquí se va al infierno.